Estamos al teléfono con la fiscal en jefe de la Fiscalía de Río Negro, fiscal Leila Chaín. Son prácticamente la una de la madrugada. Ha estado trabajando con la brigada de homicidios, el hallazgo de osamenta. Fiscal, si nos puede entregar algún detalle. Bueno, en la tarde de hoy se recibió una denuncia en la brigada de homicidios de la Policía de Investigación de Osorno respecto al hallazgo de osamenta presumiblemente humana y perteneciente a detenidos desaparecidos. Esa es la información que se entrega por parte de los denunciantes en la comuna de Purranque, en un sector rural de la comuna de Purranque. Con esa información, nosotros nos constituimos en el lugar y hicimos todas las diligencias correspondientes para poder resguardar el sitio del suceso. Yo vengo llegando en este minuto de allá, de vuelta, hicieron las coordinaciones también con organismos especializados que van a trabajar en el sitio del suceso, porque si efectivamente se tratara de osamentas de esa data, nosotros no tenemos desde luego competencia para investigarlo, pero más allá tenemos la obligación de resguardar el sitio de suceso y poder conservar toda la evidencia hasta el arribo de personal especializado que estaría llegando el día lunes, proveniente de Santiago, el Servicio Médico Legal, que es un equipo multidisciplinario que trabaja este tipo de situaciones. ¿Por qué la familia de Barría Basay cree que son los restos de sus familiares? ¿Hay algún antecedente que maneja? Ella recibe la información precisa y determinada, la verdad es que yo no puedo dar demasiados detalles, usted comprenderá de la investigación, que considerando que además no, de ser así, ni siquiera estaría radicada en nosotros como fiscalía. Pero yo le puedo decir en términos generales que ellos reciben información de terceros en orden a que precisamente serían sus familiares y las coordenadas de la ubicación del lugar, digamos, de sepultación o de entierro. En ese caso, ya lo que se sabía sí que son osamentas humanas. La verdad es que eso es parte de la investigación todavía. Lo que se recuperó fueron trozos de huesos, de pieza dental. ¿Se espera la llegada de mañana o el lunes, perdón? El lunes, personal especial. El día lunes arriba personal especializado. ¿Para mientras se va a mantener personal policial, usted distribuyó algún tipo de orden? Sí, tiene que quedar resguardado el sitio de suceso durante todo el tiempo. Ok, fiscal, no le quitamos más tiempo, es la una de la madrugada, ahora cuando terminamos de conversar le agradecemos la gentileza que tiene para nosotros, respondernos al teléfono y responder nuestras dudas. Que tenga buenas noches. Muchas gracias.